guerra con el alcalde y la policía. Hay que tú buscas Matilde Sierra con el alcalde y la policía. Ando buscando a Lisandro Mesa, que se llevó la hija mía, para meterlo a la cárcel, que se trató a las carao. Para meterlo a la cárcel, que se trató a las carao. Arrélate a la buena, oye, mati, que ya esclavo pasao. Arrélate a la buena, oye, mati, que ya esclavo pasao. Ay, quieras o no quieres tu yerno, que pa' tomate te sale bueno. Ay, quieras o no quieres tu yerno, que pa' tomate te sale bueno. Hay una fiesta, lo invita, muy elegante en tu casa. Hay una fiesta, lo invita, muy elegante en tu casa. Seguro que le da la casita como hay muebles de sala. Seguro que le da la casita como hay muebles de sala. Ay, quieras o no quieres tu yerno, que con tomate te sale bueno. Ay, quieras o no quieres tu yerno, de pronto más ni te sale bueno. La demandó por Matilde, porque se le llevó la hija. La demandó por Matilde, porque se le llevó la hija. Pero Matilde nada te sirve, el hombre de la familia. Pero Matilde nada te sirve, el hombre de la familia. Ay, quieras o no quieres tu yerno, que pronto Matilde sale bueno. Ay, quieras o no quieres tu yerno,